o al menos reducirían en gran medida los sufrimientos y la aflicción de la humanidad, ya sea que se tratara de movimientos políticos o de tecnología, o de ciencia, o de razón, en un momento u otro, la gente ha puesto gran esperanza en que estas cosas inaugurarían una utopía aquí en la Tierra. Como ha demostrado una vez más el doloroso testimonio de la historia, estas esperanzas siempre han resultado ser infundadas. El mundo de hoy es exactamente como Jesús dijo que sería. Las palabras de Cristo pronunciadas hace casi 2000 años demuestran cuán equivocadas son esas esperanzas. Escucha Mateo capítulo 24, verso 25. ¿Qué podemos extraer de este versículo que nos ayude a afirmarnos en nuestra fe? Ya os lo he dicho antes.